Yeah, Soto, listen, okay. It's Venezuela real trampa. Yo soy el niño mal portado, viviéndome la vida loca como si mañana me fuera a morir. Y sé que muchos ya he pecado, pero ¿cómo hago si soy de Caracas loca? Y todos los fines de semana salgo siempre perfumado, en busca de unas que se monten el que está parado. Ya tengo más de un año que yo no me he enamorado. Wow, soy un perro de la calle, al coso bravo. Yo no estoy pa' perder tiempo, así que ven y mámamelo. Pásale la lengua como le hace al caramelo. Tú te arrodillas y yo te recojo el pelo. Ey, es primera vez que te veo y ni nos conocemos. No te crees especial, yo solo quiero dinero, no quiero amor. Así que luego vete por favor, a menos que luego de todo me quieras hacer unas arepitas con sabor. Hey, se presta, si quieres unos masajitos que eso no molesta. Pero recuerda que te saqué toda loca y borracha luego de la fiesta. Ey, yo siempre ando tranquilo, yo nunca molesto. Y dicen que soy diferente al resto. Lo meto y luego me desaparezco. Hey, hey. Yo soy un niño mal portado, viviéndome la vida loca como si mañana me fuera a morir. Y sé que mucho ya he pecado. Me dicen loco y miran raro porque fumo tantos blones que al ático siempre llego perfumado. En busca de una que se monte en el que está pachao. Ya tengo más de un año que yo no me he enamorado. Wow, soy un perro de la calle, al coso bravo. Yo no estoy pa' perder tiempo, así que ven y mámamelo. Ellos me odian porque sus mujeres me aman, porque cuando se los daba mi canción sonaba. Si yo ganaba antes de tener la fama, imagínate ganando un millón cada semana. Yo el tipo que te llama, tipo que te ama, ey. Vos tan enamorada, ey. Yo de amor nada. La hice venir, pasarla a venir y la hago entrenar aunque le saque el gym. Trajo un par de amigas que son su dream team, que decían que querían conocerme a mí. Ey, le dije tranquila, la saludé dándole un tequila. Y la famosa grande pupila de ahora en más va a querer ser mi amiga. Vos contra la pared y el que está parado, para donde es. La puse en cuatro y se la entré. En tres días su nombre me olvidó. Yo siempre ando tranquilo, yo nunca molesto. Y dicen que soy diferente al resto. Lo meto y luego me desaparezco. Yo soy el niño mal portado, viviéndome la vida loca como si mañana me fuera a morir. Y sé que mucho ya he pecado, pero ¿cómo hago si soy de Caracas loca? Y todos los fines de semana salgo siempre perfumado, en busca de unas que se monten en el que está parado. Ya tengo más de un año que yo no me he enamorado. Wow, soy un perro de la calle, al coso bravo. Yo no estoy pa' perder tiempo, así que ven y mámamelo. Ey, what up, man, ey. Osa, Soto, Argentina y Venezuela.